Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara. Ya es viernes aquí en la Perla Tapatía. Estamos al principio de otro fin de semana, la vorágine del fin de semana. Y allá en Shanghái, del otro lado del mundo, ya son buenos días, Beijing y Shanghái y todos esos lugares. Allá, pues, si nos escuchan en esta red mundial, pues ya es de día, ya es el sábado. Y buenas tardes para ese espacio virtual, tiempo virtual no real, pero que se vuelve real cuando alguien le da pues al podcast que se llama, ¿no? Y sobre todo, pues digo que este programa tiene pues muchos escuchas de ese tipo, ¿verdad? Que en alguna tarea o tiempo libre, en algún lugar del futuro incierto, pues nos sintonizan y se pueden escuchar estas zarandeces, aunque sea para, pues yo imagino, ¿verdad? Que a muchos les pagan para estar escuchando, que no digamos nada ingrato para los que manejan el poder, y más ahora que pues traigo un tema pues que es realmente revolucionario, y yo lo llamo revolucionario o re-evolucionario, es decir, re-evolución, que es algo diferente a la revolución, a propósito de un articulito que me encontré de un tal Amador Fernández Sabater, sepa, pero se llama Reabrir la cuestión revolucionaria, y que es como una especie de, pues, como diríamos, apología o propaganda de un comité llamado Comité Invisible, ¿verdad? Y es de lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Este Comité Invisible del cual yo nunca había escuchado nada, y pues esto es de 2015, ¿no? Pero pues ahora vamos a estar hablando de esto que llaman los chairos, ¿no? A final de cuentas de eso se trata, ¿no? Porque pues en primer lugar, pues esta pues entrevista, este artículo, es un artículo y una entrevista, vienen en una de esas revistas, o sea, Fifi's Knife, ¿no? O sea, yo nunca en mi vida la había visto porque pues yo no voy ni al Sangros ni allá al estanquillo de allá del aeropuerto ni en esos pues lugares finos donde venden revistas de más de 60, 70 pesos, ¿verdad? Donde hablan del arte moderno contemporáneo actual. Y esta revista, que pues aparte de hablar de arte moderno contemporáneo actual, pone a pensar, o se supone que quiere poner a hacer pensar a la gente con estos articulitos, ¿verdad? Pero a mí me gustó porque me gusta que algo me rete, que algo encienda mi dialéctica en mi mente. Y este me agarré subrayando y subrayando porque son un montón de ideas. Y vamos a ir desglosándolas aquí, pues conforme en estos minutillos que tenemos, y pues ya que no tenemos a nuestros contertulios que le den una verdadera dialéctica, pues ahora vamos a establecer esta dialéctica con Amado Fernández Sabater y su artículo, y si nos alcanza acá una entrevista con este otro sujeto que se llama Rubén Ortiz, no, entrevista con Sandino Sánchez Núñez, lo conocen en su casa allá en Uruguay, y pues un tal Alain Vidal. Pero bueno, vamos a dejarles para empezar y para que se vayan ambientando esta rolita de Yes, que pues yo me acuerdo, esto es del fin de los años 80s, y fue cuando ya Yes empezaba a ser como muy comercial, y esta cosa es como una de esas rarezas, porque no la quisieron vender a nuestra juventud de aquellos tiempos, como algo, no sé, como muy políticamente correcto y como algo que debería de hacerte pensar, ¿no? Y ya a la distancia y ya con una crítica a todo esto, la crítica al chairismo, ¿verdad? Que vamos a desglosar aquí, pues dice uno, no, pues esto es como muy infantil o qué será, ¿no? Pero bueno, el propósito era bueno y pues al menos, dicen, se defienden que la intención, que con la intención debería de bastar, ¿no? Esta rola se llama en español, No maten a la ballena, Don't kill the whale, ¿verdad? Y pues, ya vemos cómo se las traen aquello, ¿verdad? De que, pues, por ejemplo, allá en Noruega, pues sí, matan muchas ballenas para tragar, o sea, para comérselas y para convertirlas en mercancía, pero bueno, no hay que matar a la ballena, por favor, no hay que ser tan malos. Don't. aquí estamos de regreso en el programa Panorama Humano, Observatorio Humano, Panóptica Urbana Humana. Esperando a ver si llega nuestro padrino aquí, Ramiro Lomelí, del cual vamos a estar presentando ya pues su próximo libro. En a propósito, el próximo viernes tenemos Fiesta de la Rueda. Aquí está ya, festejamos 10 años con la editorial La Rueda. Y vamos a ver, dice aquí, la dirección es Juan Manuel 1202. Desde las 8 ahí vamos a estar, pues no solo la editorial La Rueda, sino pues todos los colegas ahí cartoneros. Pues el Pato con Canclas, el Viejo Cartonero y todos los del club aquí de los cartoneros de Guanatos, para celebrar con el buen capitán de este barco, que es el buen Sergio Fong, atrás de... Y pues va a haber así como exposición de portadas, entre las cuales yo pues me han invitado ahí para participar con algunas, y ahí va a estar el trabajo, todo nuestro trabajo expuesto, y esperamos contar con su presencia. De todas maneras, pues el próximo viernes vamos a estar haciendo ya una invitación en vivo, ¿eh? Y pues les recuerdo que esto es un esfuerzo que se da gracias a nuestro patrocinio de La Rueda, Café La Rueda, situada en Prisciliano Sánchez 615, y Editorial Amate, en la misma dirección. Y bueno, decía que iba a abordar esto, pues este articulito que se llama Reabrir la Cuestión Revolucionaria, así es como le puso este muchacho, pero en el fondo pues es como una especie de... pues de manifiesto de este comité invisible, ¿no? Y entonces vamos a hacer esta cosa. Yo voy a ir como leyendo las partecitas y voy a ir comentando sin leer exactamente todo el texto, ¿verdad? Miren, empieza esto pues presentando a este comité invisible, ¿no? Y dice que pues ellos sacaron en el 2014, un libro que fue bestseller, La Insurrección que Viene. Yo imagino que fue bestseller en algún lugar de ahí del Face o de la red, pero pues yo en mi vida lo he oído, y aquí mis compañeros pues tampoco, ¿verdad? Aunque decía que pues esta revista en la que salió este artículo, pues va dirigida pues a un estrato social más bien alto, de gente que tiene tiempo y dinero para gastar en una revistita de pues nada. Y pues no sé, había oído una vez que ese... es como un eslogan o esa idea publicitaria, ¿no? De que dime qué lees, a quién lees, y si lees a todo, pues lo que todo el mundo está leyendo, entonces estás pensando lo que todo el mundo está pensando, ¿no? Pero si ya lees a alguien que no todo el mundo lee, pues entonces ya estás pensando algo muy, muy exclusivo, ¿no? Pero aquí el tema es la revolución, ¿no? Y a propósito de este libro que sacan, El Comité Invisible, y sus ideas, este señor pues va armando para pues estas personas, que, pues yo digo que son como ociosos profesionales, ¿verdad? Pues algo para que no les moleste su conciencia, ¿no? Y dice, no, pues pues la revolución está en marcha, ¿no? Y dice aquí pues la insurrección que viene, a propósito, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hace unos años hubo una fiebre de pues de revueltas allá en España, en el mismo Nueva York, en Wall Street, y todo lo de allá de la primavera árabe, que ya se murió, y lo de allá de Grecia, que ya vemos en lo que terminó, ¿verdad? Y no menciona aquí, pero también yo agregaría que en aquellos tiempos también aquí había manifestaciones callejeras, que es de lo que se trata esto, ¿verdad? Es pues no sé, un análisis de estas pues no sé, esas protestas callejeras, ¿verdad?, que se dieron hace como 5 años, y que ahorita, pues al menos yo lo veo como muy pues pertinente para nuestra realidad mexicana, porque a final de cuentas, estas, pues digamos, manifestaciones populares, estas ocupar las calles de la gente, pues al menos aquí nos ha dado como resultado esta cuarta transformación. Ya vemos allá en España, ¿verdad?, que pues se subió al poder a esta, pues digamos, entre partido que se llaman Podemos, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es, aquí mismo hablan, ¿no?, de que pues el capitalismo, ¿verdad?, pues tomando en cuenta de que estas, digamos, manifestaciones populares de ocupar las plazas, y pues es algo que está como inconexo, y nada más bien se, pues, toman la, pues digamos, el descontento de la gente ante alguna cosa, y ya la sacan a las calles, pero no hay como ningún, pues ningún plan de nada más que de manifestar la. Entonces dice ahí que pues el capitalismo, ¿verdad? Entonces hace una, dice aquí, aprovechando el quiebre de desplazamiento del sentido común generado por el clima de las plazas, el clima de ocupar las plazas, y tratan de conquistar a la opinión pública y los votos y el poder institucional para forzar los límites del capitalismo parlamentario desde dentro, ¿sí? Es decir, el sistema pues ve toda esta inconformidad y trata de meterlo en pues en una dinámica que ya es conocida, que es la dinámica de pues de lo que llaman la democracia occidental, ¿no? Pero aquí dice, el CI propone una alternativa, reabrir la cuestión revolucionaria, que yo llamo revolucionaria o re-evolucionaria de re-evolucionar. Es decir, replantear el problema de la transformación radical de raíz de lo existente. Aquí da un comentario, dice, clausurada por los desastres del comunismo autoritario del siglo XX. Es decir, aquí ponen como que pues el comunismo, que era pues la energía, ¿verdad?, detrás de pues de todo ese esfuerzo, pues como que pues por los errores autoritarios de cierta gente, de ciertos gobernantes, pues ya cayó en desgracia, ¿no? Entonces, bueno, ahora qué es lo que se propone, ¿no? Y aquí pues es lo importante, ¿no? Porque pues a final de cuentas uno se puede quejar y puede decir esto, pero lo importante son las propuestas, ¿no? Y dice aquí que el CEI, este colectivo invisible de al parecer franceses, proponen un regresar, aquí en sus propias palabras, un regresar al paradigma del habitante, en contraposición al paradigma actual de gobierno, ¿no? El paradigma del gobierno democrático occidental, ¿verdad? Y cambiarla por este paradigma del habitar, es decir, del ciudadano común, ¿verdad? Y aquí va desglosando más adelante en qué se basaría este nuevo paradigma, ¿verdad? Dice que se basa básicamente en algo que ellos llaman las verdades éticas, ¿no? Y nos explican un poco cómo pues el poder, dice, un poder deslegitimizado puede seguir operando porque no se sostiene fundamentalmente nuestro acuerdo y consenso, sino en la sujeción de los cuerpos, la anestesia de las sensibilidades, la gestión de la imaginación, la logística de nuestras vidas, la neutralización de las acciones, ¿verdad? Y dice aquí que, sin embargo, las verdades éticas no son tanto como afirmaciones, sino como respuestas que damos naturalmente cuando nos vemos enfrentados a ciertas situaciones y cuando estamos pues junto con otras personas que sienten y que perciben lo mismo, ¿no? Dice, no son verdades que tengamos por separado, sino que nos vinculan a otros que perciben lo mismo y con los cuales pues compartimos pues problemas, ¿no? Dice aquí que pues estas verdades éticas no son verdades que iluminan como estas verdades que te dicen los medios, ¿no? Y no, pues el mundo es así, asado, debería ser asado, sino que son verdades que queman, ¿no? Y esa, pues básicamente esa idea, ¿no?, de trascender una visión pues digamos lo egoísta del mundo para juntarnos con otros, ¿verdad? Es un sentimiento más que una racionalización, dice. Sentimos que el destino de uno tiene que ver con el destino de los otros, ¿verdad? Es como que, dice, las plazas, es decir, estas protestas en las plazas, tienen que ver con el hecho de ser imantado por esas verdades que vinculan a otras concepciones o sentimientos de la vida y a las cuales no estaríamos vinculados si no fuera por pues la necesidad de la crisis, ¿verdad? Más adelante habla un poco de una crítica de la democracia, ¿no? De que pues lo que nos quieren vender es esa democracia y que pues es como la palabreja de los políticos, ¿no? De que no, pues que la democracia es representativa y todo, pero más bien aquí pues el SEI pues pone su posicionamiento, dice que pues en realidad todas las ideas que tengan de la democracia no tienen nada que ver con las verdades éticas, sino más bien al contrario. El imaginario y el horizonte de esta de estas ideas democráticas nos desvían fatalmente a un campo minado, a un punto de choque con el sentido común, ¿verdad? Es decir, que cuando pues alguien está con una necesidad de hacer algo o de solucionar su problema, pues lo soluciona independientemente de los choros o independientemente de que te digan que pues eso es malo y todo, ¿verdad? Por ejemplo, ya ven, se la pasan diciendo que pues el comercio informal es lo peor de todo y es atacado, y sin embargo mucha gente pues más allá de todo el choro, pues lo que quieren es trabajar y hacer lana, y aunque sea pues algo no muy bien visto por el capital, ¿verdad? Y luego pues dice aquí acerca de otra de las cosas malas que tiene la llamada democracia, ¿no? La lucha de poder para condicionar las decisiones, la centralización, la burocratización, ¿verdad? Y dice aquí que pues para el comité invisible, esas cosas, ¿verdad? Es decir, esas luchas del poder y la burocracia, en este caso aquí pues yo ya he dicho que pues a mí se me hace como algo nefando, ¿verdad? La creación de tantos institutos para cualquier cosa, ¿verdad? Instituto para la paz, instituto para esto, que ya va a haber un instituto para, o sea, pura burocracia, ¿no? Para regresarle al pueblo el dinero robado, ¿verdad? Pero bueno, y no es más que crear más estructuras que están separadas de la vida real, porque como dice aquí, pues los que pues diseñan todas esas estructuras, pues están en otro mundo, ¿no? Ellos están desvinculados de una realidad que pues para nosotros nos parecería ser normal, pero hay gente que nunca se ha subido un camión, nunca ha tenido que hacer, yo creo que no saben lo que es comer de los cosas que venden en la tiendita, ¿verdad? Es más, ya ni van a la tiendita, ya van a puro Walmart y esa cosa, ¿verdad? Y bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis para dejarlos que lo piensen, y vamos a ir con esta canción de U2 de su de cuando empezaba, ¿no? Y pues aparte de este artículo, pues yo más bien quería también hablar sobre pues el discurso, ¿no? El discurso revolucionario de protesta, y pues hay algo que nunca se pone a analizar, ¿verdad? Por los que se supone que deberían analizar esto, ¿verdad? O sea, pues se van sobre la serie de clichés, pero por ejemplo en este caso particular del Domingo Sangriento, del que habla la canción, es un hecho que pasó allá en Inglaterra pues a principios del siglo pasado, pero allá resulta que pues ya a principios del siglo pasado pues ya eran el primer mundo, sea lo que sea, y aunque fueran primer mundo pues tenían a sus obreros y querían mejoras, ¿no? Y pues ya sabemos, ¿no? Pues el asesinato de Montonal, y pues no, ¿cómo podía ser que su majestad anduviera asesinando a gente que nada más anda protestando por mejores condiciones de vida, ¿no? Y se convirtió como en un cliché, ¿no? Decir, bueno, el sábado sangriento, ¿no? Pero pues, ¿qué nos vienen a decir a nosotros, verdad? Pues a falta de nuestro domingo sangriento tenemos nuestro Ayotzinapan sangriento, ¿verdad? Y bueno, lo que quería criticar acerca de estos, no sé, revolucionarios de canciones, ¿no? A mí se me hace como que este tipo de roles más bien trata de usar el asunto, pues digamos, trágico, pues de las manifestaciones, de las necesidades de la gente para hacer canciones que, pues a final de cuentas, ya les había comentado, ¿no? Aquí se usa mucho de que pues oyes una canción y como no sabes inglés, pues no, pues sepa qué dirá. Y si trae algún mensaje positivo o negativo, pues ahí se queda. Pero igual, ¿no? Como dicen, crear conciencia, eso es como, ya con eso se la sacaban, ¿verdad? Y se la siguen sacando muchos, ¿verdad? De que no, pues quizás no sirva más que para crear conciencia de lo que está pasando, ¿verdad? Y pues esta es una canción en ese tono. No creo que haya servido mucho, por cierto, porque al principio este YouTube era considerado como un grupo político, ¿no? Y pues ya ven, ahorita está que hasta con la ONU, Bono, y esas suena ridículo, ¿no? Esas campañas, ¿no? De campañas chairas, ¿verdad? Pero bueno, ahorita seguimos hablando de chairos y de estas revoluciones chairas. Y vamos con esta rola de YouTube, el Domingo Sangriento. Sunday, Bloody Sunday. Well, here we are, the Irish in America. The Irish have been coming to America for years. Going back to the Great Famine when the Irish were on the run from starvation and a British government that couldn't care less. Right up to today, you know, there are more Irish immigrants here in America today than ever. Some illegal, some legal. A lot of them are just running from high unemployment. Some run from the troubles in Northern Ireland, from the hatred of the H-blocks and torture. Others from wild acts of terrorism, like we had today in a town called Inniskillen, where 11 people lie dead, many more injured, on a Sunday, Bloody Sunday. Strewn across the dead end street, but I won't heed the battle call. It puts my back up, my back up against the wall. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. And this battle's yet begun. There's many lost, but tell me, who has won? Trenches dug within our hearts. Mothers, children, brothers, sisters torn apart. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Taking a man from his bed and gunning him down in front of his wife and his children? Where's the glory in that? Where's the glory in bombing a Remembrance Day parade of old age pensioners, their medals taken out and polished up for the day? Where's the glory in that? To leave them dying or crippled for life or dead under the rubble of a revolution that the majority of the people in my country don't want. Regresamos aquí a estos micrófonos y pues como estamos oyendo, estamos pues abordando el tema este de la re-evolución, real-volución. De hecho, en esta cancioncita, esta versión no la había oído, la versión en vivo, pero hay esa frase de fuck the revolution. Y en una parte que delante de este artículo que estamos comentando de este señor Amador Fernández Sabater en esta revista Tempestad, revista Fifiris Naifis, por cierto, y pues no sé si estas personas, ¿verdad?, que muchos vienen del ITESO y de esas universidades Fifiris Fifis, y hablando de los zapatistas y todo, ¿verdad?, porque esta, pues no sé, estas ideas del Comité Invisible y sobre todo la forma en que están actuando, yo imagino que pues han de estar por ahí en algún lugar de esos de la red, ¿verdad?, que le llaman, y pero es, o sea, te van envolviendo con una serie de rollos. Pero es, dicen, es que es como necesario poner los puntos sobre las íes, ¿no? Y voy a, pues, a la conclusión de este, pues, de este artículo, ¿no? Dice que, pues, para el Comité Invisible, el potencial de la, pues, de estas manifestaciones, hablaba de las manifestaciones que hubo, ¿verdad? En las plazas, manifestaciones en las calles, ¿verdad? El verdadero potencial de estos movimientos estaba en la forma en que se autoorganizaban, es decir, en los campamentos, ¿verdad? Es decir, no sé si ustedes se acuerdan de cuando aquí se tomó el paseo de la Reforma. Yo estuve a unos pasos de integrarme ahí, pero era muy joven y pues no, pero inmediatamente se oyó y supimos de que se organizaron todos y pues ahí se pusieron sus guarderías y enfermería y todo, se autoorganizaron sin necesidad de nadie, ¿no? Y es como algo de lo que traen allá los zapatistas y Marcos, ¿verdad? Pero ahorita no estamos hablando de nada de eso, ¿verdad? Estos muchachos pues más bien pues van agarrando su discurso y pues los van desarrollando, ¿no? Y pues si tiene importancia, pues yo pienso que sí, ¿no? Aquí estoy tratando de dilucidar todo esto porque pues la verdad que a mí cuando empiezo a leer así, de pronto si no tiene como un sentido, como necesito estar subrayando y lo que yo llamo la dialéctica, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿de qué va esta cosa? ¿O qué es lo que me quiere decir, no? Y a mí me gustó este artículo porque no son cosas que por lo general leamos, ¿no? Aquí lo ponen como un, casi lo veo como una curiosidad, ¿no? Decir, bueno, al cabo esta gente pues está tan embotada en la chela, así la droga, que pues... Y luego pues se ponen a repetir, ¿verdad? Pero si te pones a escarbar en sus ideas, son ideas pues como muy poderosas, ¿no? Porque ¿cómo luchas contra una idea pues con otra idea igual o más poderosa, ¿verdad? Y miren, aquí subrayé esto. Ya estamos ya en el final, dice. ¿Qué es el poder? El Comité Invisible tiene una idea acerca del poder. Dice que el poder es logístico y reside en las infraestructuras. No es de naturaleza representativa y personal. Es decir, no tiene nada que ver con partidos ni nada, sino que es arquitectónica e impersonal. Es una estructura de acero, un edificio de ladrillos, un canal, un algoritmo, un programa informático. El CI piensa que el gobierno no reside en el gobierno propiamente, ¿verdad? En el PG, en este caso mexicano, ¿verdad? En Morena, sino que está incorporado en los objetos y las infraestructuras que organizan nuestra vida social. En este caso, pues el gobierno reside más, por ejemplo, en TV Azteca, lo que quedó de Televisa, y todas esas pues infraestructuras que gobiernan aquí la vida cotidiana, ¿no? Es decir, Walmart y todos esos, el banco que decía el presidente hace rato, ¿verdad? Que no pagaba impuestos, ¿verdad? Pero que ya van a pagar todos estos pues grandes consorcios, ¿verdad? Llamado poder en las sombras, pues ya van a pagar impuestos, ¿verdad? Y dice, toda constitución es papel mojado. La verdadera constitución es técnica física material. La escriben quienes diseñan, construyen, controlan y gestionan la infraestructura técnica de la vida. Es decir, estas personas que están desarrollando pues estos programas y todos estos pues dependencias del gobierno, ¿verdad? Más burocracia, ¿verdad? Para evitar la corrupción, ¿verdad? Y dice, es un poder silencioso, sin discurso, sin explicaciones, sin representantes, y a la cual es del todo inútil oponerle una contrahegemonía discursiva. Es decir, estas personas dominan a tal grado la vida y los pensamientos de los mexicanos que cualquier güey, así como es el H aquí en estos micrófonos con tres escuchas hipotéticos, pues no, o sea, es hasta ridículo, ¿verdad? Suena uno loco tratando de llevarle la contraria al sistema, ¿no? Y bueno... Dice aquí que para el CI no se trata de adueñarse pues de las organizaciones técnicas de la sociedad, ¿no? Como en este caso lo quiso hacer el PG de, pues, ¿no? Vamos a adueñarnos de todo el sistema electorero mexicano y vamos a tratar de ponerlas al servicio de la revolución, pero pues no. Aquí los del CI son muy enfáticos en eso, dice que pues eso fue el error de la Revolución Rusa y esas revoluciones comunistas, socialistas, ¿verdad? Que se dieron de apropiarse de estructuras hechas por el capitalismo para tratar de cambiarlas a que sirvieran a la gente, lo cual no. Dice, los fines están inscritos en los medios. Cada herramienta y cada técnica configurativa, es decir, que el parlamento y que el ayuntamiento, todas esas mamadas, son inventos que dice aquí, a la vez encarnan cierta concepción de la vida e implican un mundo sensible, pero para ellos, es decir, para sus propios intereses, fueron creadas para satisfacer las necesidades de la clase dominante. Y entonces, pues no se trata de apoderarse de ya de todos estos edificios construidos, sino subvertirlos, transformarlos, ¿verdad? No se trata de tomar el poder, sino de, esto ya es, no viene aquí, pero es como un axioma, ¿verdad? De estos pensamientos, ¿no? De que no se trata de tomar el poder, sino de cambiar nuestra actitud hacia el poder, ¿verdad? Ya para terminar, dice aquí que, pues, ya como, pues, digamos, propuesta, dice que la política clásica, la política, pues, del capitalismo, del gobierno, propaga el desierto porque está separada de la vida, hace el vacío y lo extiende. La revolución verdadera sería, por el contrario, un proceso de repoblamiento del mundo, desplegándose, la vida desplegándose y autoorganizándose por sí misma, ¿verdad? Como propuesta política, el Comité Invisible llama a practicar esta forma que llaman de comuna, ¿no? De, pues, de juntarse con otras personas y, pues, oponer al, dice aquí, oponer al ideal del liberalismo de, pues, de que cada existencia es individual y que es, y, pues, que cada quien tiene su vida, y cambiarla por este compromiso de afrontar juntos el mundo. Es decir, ellos llaman comuna no tanto a un territorio o a eso que, pues, veíamos que era, pues, las comunas de allá de París y todo eso, sino a una organización vital, ¿verdad?, de la vida, ¿verdad?, en cuanto a relaciones susceptibles de activarse políticamente, dice aquí, ¿verdad? Y dice que, pues, este, pues, en este lo que se necesita más que nada es, dice aquí, el tacto, en el contacto humano con nuestros semejantes, es la virtud revolucionaria cardinal en estos nuevos tiempos, ¿verdad? El contacto es lo que nos permite ver dónde está el potencial en las situaciones de relación con los que nos rodean, ¿verdad? Dice, la inteligencia estratégica nace del corazón y los enemigos son, pues, algo que nace en nuestra mente, ¿no? Incomprensión, negligencia, impaciencia, ¿verdad? Hasta aquí este artículo. Aquí nos remite a, pues, dice, la versión íntegra de este texto puede leerse en, y nos da una dirección de pues, un periódico, El Diario en España, y ahí Comité Invisible, Revolución, un número, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es para que, pues, lo tecleen por ahí en el Google, y pues ya estábamos casi como, pues, sobre el tiempo, y quería, pues, no sé, llegar a algún tipo de, pues, de conclusión, ¿no? Y, pero antes, no sé, pues estamos hablando acerca de, pues, de esta, pues, ese tipo de canciones políticas, y yo me acuerdo que, pues, sí existía, no sé, esa idea, ¿no?, de que a veces la conciencia nos molesta, y para calmarla un poco, pues, no sé, tomamos un posicionamiento respecto a estos temas que, pues, afectan a toda la humanidad, ¿no?, a la comuna, ¿no? Aunque, pues, sea como algo, pues, no sé, pueda parecer oportunista, ¿verdad? No sé, como dice por ahí en uno de estos artículos, ¿no?, de que agarran, no sé, la hiperviolencia, ¿no?, que ahorita se está viviendo, y la convierten en un espectáculo que, más que informar, deforma lo que está sucediendo, ¿no? Y, pues, no sé, a mí una vez me iba en el camión y llega, no, ya oíste esta rola de Alex Lora, ¿verdad?, nuestro prócer mexicano, hablando o haciéndole, pues, no, tenía que ser a los zapatistas, ¿no? Y, pues, bueno, yo, pues, junto con los que tenemos esta edad, los de nuestra generación, pues nos acordamos de aquel 94, ya hace más de 25 años, cuando, pues, nos sorprendimos, ¿no?, de una nueva revolución silenciosa, ¿verdad?, que se estaba gestando en México. Y a 25 años, yo en lo personal, pues, digamos que, pues, estoy sorprendido de que esta revolución haya crecido y haya prosperado hasta tal punto de que allá en Francia, no sé, yo siento que estos muchachos del Comité Invisible tendrán unos 20 años y en su niñez vieron cómo estos encapuchados indígenas de allá del sur de México llevaban a cabo su sueño, y es eso mismo, ¿no? Es de subvertir las ideas, pues, que ya teníamos dadas por sentado de lo que debería ser una revolución y lo que debería ser esto y el otro, y decir, bueno, lo importante, como dicen los zapatistas, es la vida, hacer la vida, ¿no? Y en aquel entonces yo me acuerdo que, pues, por ejemplo, decían que un vicioso, en realidad, pues sí, estaba así haciendo como su propia revolución, ¿verdad? Cuando en realidad uno como vicioso, pues nada más buscaba, pues conseguirse su dosis de droga. Pero decían, no, pues en realidad, al estar tú ejerciendo tu derecho a hacer lo que tú quieres y sin molestar a nadie, sin dañar a nadie, y aún, o sea, ya ven, pues a los que se acuerdan, antes era como muy penalizado eso de la mota, ¿no? Y tenías que andar escondiéndote y todo eso, pero decían, no, pero si tú a pesar de todo dices, no, pues yo me la aviento y me la rifo y me importa que el gobierno diga que no, o sea, yo me voy a conseguir mi dosis y tan feliz que uno ha vivido, nosotros hemos vivido muy felices y pues ya para despedirme, pues no sé, me gustaría recomendarles esta película que sacó LZLN, por cierto, que yo pues, ya ven, yo soy muy poco serio acerca de esto, ¿verdad? Y pues yo ya los bauticé como Zapatilandia, ¿no? Es decir, sacaron su documental por 20 años de, 25 años ya de estar ahí en la resistencia. Y como diciendo, no, pues yo vivo muy a gusto, yo estoy muy a gusto allá en mi selva lacandona. Ya ven, Marcos ya, pues ya lo invitaron a la comandancia general y pues ya está en su rancho muy a gusto, ¿verdad? Ya delegó la responsabilidad de sus canchanchanes. Y pues esta pues resistencia contra el capital sigue, ¿no? Es como algo que nos ha enseñado pues esta revolución, ¿no? De que pues a final de cuentas quizás no haya, no sé, ¿verdad? Como que ya ganamos, sino que es una lucha continua, como decía el viejo, es una lucha que va a continuar toda la vida y pues más bien es como habituarse a estar siempre en lucha y pensar, bueno, eso es la vida, ¿no? Es más vida estar luchando que estar ahí como vegetal, ¿no? Viendo telenovelas y toda la onda de Televisa. Pero antes de terminar, pues vamos con esta rolita del Alex Lora. No sé si él sepa mucho acerca de la filosofía, pues, zapatista, ¿verdad? Pero pues ya se aventó su rola, ¿verdad? Para subirse el tren de los chairos, ¿verdad? Y como decíamos, pues en realidad el chairo, pues más bien es como eso, ¿no? De que lo identifiquen, ¿no? Como revolucionario neopostmoderno, ¿verdad? Y pues ahí les dejo esta rolita. Regresamos para despedir este programa. Hay olor de pólvora en la selva, en la selva de Chiapas la guerrilla comenzó. Es que el pueblo está cansado de tantas mentiras, de tanta pobreza, falsedad. Es la revolución, revolución, la revolución, revolución, revolución. Está esperando por ti la justicia, cada día está más llegada. Pobres y los ricos cada vez tienen más. El pueblo está cansado de tantas mentiras. El pueblo tiene hambre y quiere pelear. Es la revolución, revolución. Por ti. asesinos guerrilleros del estado de Chiapas. Solo exigen sus derechos y tienen razón. Es la revolución, revolución. La revolución, revolución, revolución. Está esperando por ti. Le llega su fiestecita. Y a cada guajolote le llega su Navidad. A la gente del campo le ha llegado la hora. O se les hace justicia o a la guerrilla se irán. Bueno, regresamos aquí a La Voz que Clama en el Desierto. Enderecen el camino de la conciencia. Y bueno, este señor ya no lo ha repetido 12 veces en esta cancioncita. Yo no lo he oído bien, pero ay, es que se me hace tan... Le llamamos el lugar común, ¿verdad? Pero ¿qué más puede hacer, no? De que pues la revolución está esperando por ti, pero pues en vista de lo que veo, pues... Dicen por ahí, pues, que se agarre su silla y se siente, porque la gente está más sumida en el egoísmo y en, pues, en la codicia, en las ambiciones para cualquier tipo de cosa, ¿verdad? De vicio y la perdición que, pues, la revolución se va a quedar esperando, ¿no? Y pues, para los que tenemos una conciencia despierta, pues, eso de la revolución, la revolución o re-evolución, pues, pues, es algo más existencial que pues estructural, ¿verdad? Y bueno, entre las cosas que quería decir ya para despedirme, no sé, quería traer esta idea de pues de otro grupo también que se llama Anonymous, que pues se ha hecho famoso en las últimas fechas, y si se fijan ellos hacen revolución pero a su manera, ¿no? Ellos son más como de tendencia teutona, germánica. Pero es esa idea, ¿no? De este comité invisible es francés, creo. Aquí tenemos a todo un montón de zapatistas y del Congreso Nacional Indígena. Y pues la revolución pues está en marcha, ¿no? Y nada más quería pues recordar esto, ¿no? Y pues al final de cuentas hay un... Yo siento que hay un espíritu, una conciencia superior a todos nosotros, que es la que nos mueve, ¿no? Y la que pone en cada corazón esa insatisfacción sobre la vida, ¿no? Y a veces también pues se opera en el sentido de cegar a la gente con la codicia y la ambición, y pues en esa situación pues se pueden hacer cuanta barra basada, ¿no? Lo cual acaba pues perjudicándolos a ellos mismos. Pero bueno, creo que pues ahí les dejo unas cuantas joyitas para que piensen esto, y pues en este caso pues la relatividad, ¿verdad? De la intersubjetividad nada más se dio entre estos autores, y esta, decimos, pues una de las cosas que quiero resaltar es que pues este mensaje está oculto en, no sé, en una revistilla de pues para la clase media alta y clase fifiris naifis, ¿verdad? Y pues, no sé, no sé en qué momento estas clases favorecidas por Dios quisieran dejar sus comodidades para en beneficio, ¿verdad?, de una colectividad, ¿verdad? Ahorita, pues, no sé, recuerdo lo que nos dice el peje, lo repite cada vez que sale ahí a micrófonos, de que por el bien de todos, primero los pobres. Pero bueno, mientras no te quieran quitar a ti tus beneficios, ¿verdad?, puedes llenarte de buenos propósitos, ¿verdad? Pero pues la realidad está que, pues, yo la verdad que, pues, digamos, mi única crítica a este gobierno, sumándome aquí a lo que piensan los del Comité Invisible, es que pues esta cuestión de pues del triunfo electoral, de toda esta inconformidad, este tratar de meter en los paradigmas pues capitalistas este inconformismo, pues no lleva a ningún lado, ¿no? O sea, yo siento que a final de cuentas, ya cuando toda esta gente despierta y vea que pues lo que se conoce como democracia, pues no, en realidad no es como una solución duradera, ¿no? Por ejemplo, hace rato estaba viendo, estaba echando el peje su rollo sobre un montón de doctores y enfermeras, ¿no? Y pues no les dice, ¿saben qué? Pues ustedes tienen que amarse el cinto, ¿no? Y si no, ¿qué? Dice, no, pues les vamos a subir el sueldo y viva la clase media. Y pues la revolución y todo, no es más que rollo, y rollo, y rollo. Y lo importante es que fluya el dinero y pues ahí no, ¿verdad? Lo bueno es que pues el que decide aquí en estas cosas pues es el espíritu, ¿no? La conciencia. Y pues ya estamos sobre el tiempo, me despido. Quiero agradecer aquí a nuestro pues ingeniero en jefe, Jacobo Monraz, y quiero pues recordarles que el próximo viernes vayan poniéndolo en la agenda en Juan Manuel 1202, ahí donde hace cuchillita con la calle de Independencia, ya hemos pasado por ahí, hay un barecillo, ¿no? Bobler o Robler o algo así, y ya desde las 8 vamos a estar ahí, abrimos con esta exposición de portadas cartoneras y pues sigue todo una noche de chorcha para los 10 años de La Rueda, aquí pues uno de los patrocinadores de este Radio Cartón. Y pues me despido con esta frase que pues es como muy común mía, y pues yo la verdad que acuñé esta frase y toda la ideología pues precisamente pues uno como mexicano pues quieras o no pues desde el 94 ha estado pues oyendo todo el discurso zapatista, ¿no? De que revolución ya, y pero pues lo que yo traigo pues ya lo he oído, pues yo estoy por una re-evolución de la conciencia y pues que viva la re-evolución de la conciencia. Y después en otro día hablamos más extensamente sobre eso, ¿verdad? Pero pues por el momento me despido y hasta la próxima. Gracias por la atenta atención. Esto fue Observatorio Humano.